¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta noche de viernes, viernes 2 de febrero. ¿Le tocó dar tamales? Pues espero que estén dándole como debe de ser a la tamaliza. ¿O la tamaliza es en la mañana o en la noche? Pero bueno. Yo creo que a cualquier hora, ¿no? Pues sí. Bienvenido. Mientras cumplas las dos condiciones, que te haya salido muñeco y que sea 2 de febrero. Así es. Y qué bueno que ya es febrero. Escuché algunos comentarios durante el mes de enero que ya estábamos en el día 78 del mes de enero. Se hizo larguísimo el mes de enero. Como siempre, es que como ¿Verdad? viene la cuesta, Pues híjole, sí, la ahí se cuesta y pone. tiene 31 días y bueno, pues sí, se Sí. hizo largo el enero. Y bueno, Así pues es. seguimos porque febrero tiene 29 días, así es de que sigue la cuesta. De todas formas, disfrute sus tamalitos y si le tocó poner los tamales, pues no se lamente. Métale buenos tamales para que queden todos contentos, ¿no? Ah, Por eso sí, cierto. eso sí. Buenos tamales. ¿Ya mandaste a hacer los tamales? Porque a ti te tocaron. A mí me tocaron tres muñecos. Ay, no. Pues sí, pero porque Roberto no cortaba su pedazo de rosca y los de él me tocaban a mí, entonces. No es cierto, no es Claro cierto. que sí. Los tres eran de tus pedazos que corté. Pero bueno, bienvenidos aquí a Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión número, ahorita les digo, porque aquí la tenía, se me va luego. La emisión número 4833 de Fórmula en los Negocios, Día de la Candelaria. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerés, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión. Y en la conversación de esta noche de viernes me acompañan, como ya las escuchó, a Laura Alcalá y Aranza Aruesti. ¿Cómo están, chicas? Qué gusto saludarlas. Muy bien, Robert, pues muchas gracias por invitarme, como siempre, y un saludo a tu audiencia, a Laura, pues aquí contentos con los tamalitos. ¿No te tocó dar tamales? No, no, yo siempre tengo suerte para eso, no me Ah, tocan qué bueno. muñecos. Oye, bueno, pero entonces tampoco te han dado tamales. No, pero hoy me va a tocar porque nos vamos a reunir con unas amigas y tocan los Ahí tamales, está. claro. Entonces va a haber tamaliza, Al rato. perfecto. Sí, claro. Pues un gusto saludarte, Aranza, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y que pues hayan encargado sus tamales, porque si todo el mundo está comprando tamales hoy, pues probablemente no alcancen si no los encargaron. Exacto, exacto. Y Así, van a subir así. de precio. Además, Te seguro van a van a subir cotizar. de precio. Sí. Así es. Pero bueno, interesante, Aranza, el tema que nos traes hoy. Fíjense, Aranza trae este Sí, tema ¿verdad? de ideas de servicios dirigidos al adulto mayor. Me parece muy atinado, Aranza, porque cada vez vemos pues más gente de adulto mayor, y sobre todo que salen y a disfrutar, no sé, de cafeterías, restaurantes, variedades. Entonces creo que esto es Sí. algo que pues los establecimientos deben de, si no lo están tomando en cuenta, que ya lo tomen como una prioridad, porque pues muchas familias salen con sus abuelitos, ¿no? Así es, pues sí, ¿no? Y además, pues como tengo a mi papá, que ya pues es un adulto muy mayor, pues yo sé qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Todavía se reúne con sus amistades, a las que le quedan todavía, ¿no? Y claro, yo escucho y sé lo que les molesta de los lugares, porque son muy poco empáticos con el adulto mayor. La verdad es que todos piensan que la gente en general es joven y que puede subir escaleras sin problemas y que, no, o sea, imagínate, llega un adulto mayor con su silla de ruedas y tratar de acomodarse en una mesa y todo, o sea, no es fácil, se ve fácil, tú lo ves fácil a lo mejor porque todavía no tienes esa necesidad, pero cuando llegas a cierta edad donde todo se te complica, la verdad es que ahí es cuando agradeces que haya un lugar donde realmente te sientas, pues a tus anchas, literalmente, ¿no? Que la Pues gente se sí. preocupe más por esa gente, por el adulto mayor, ¿no? Yo creo que ha crecido, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo aquí en Yucatán, pues está ¿cómo se llama? El Insabi, aunque sé que es a nivel nacional, pero aquí yo recuerdo hasta entrevistábamos al que dirigía el Insabi, un amigo mío, Diego Veira Pingarrón o algo así se llamaba, creo que ya falleció, y si no, le mandamos un saludo. Pero tenía una buena organización para los adultos mayores de parte del Estado, y los hacían bailar, hacían festivales, hacían talleres para que de carpintería, de pintura. O sea, aquí en Yucatán creo que hay un buen organismo. Organismo, perdón, para los adultos mayores, ¿no creen? Pues así debería de ser. Si no lo hay, digo, si lo hay, felicidades. Y si no lo hay, pues deberían considerarlo. Pero no solamente cuestión de gobierno o algo así, sino ¿cómo se llama? La gente que tiene su negocio y todo, pues yo creo que tienen que considerar estas opciones que de todas maneras puede ser interesante para tratar un público mayor. Un público de adultos mayores que sean leales y que sean fieles al negocio, a la marca, ¿no? Que vengan, que se sientan a gusto, incluso hacer un negocio que nada más sea exclusivo para ellos, donde vean a sus amigos, donde hagan otras amistades, donde tengan actividades distintas. Pues de eso vamos a hablar, algunas ideas de servicios que quien quiera poner un negocio puede considerar entrar en el mundo del adulto mayor, ¿no? Por supuesto, y bueno, y cada día somos más, ¿no? O sea, se está invirtiendo la Sí. pirámide, ¿no? Nuestro bono, ¿cómo le llaman? Bono, ¿cómo le llaman? Bono juvenil o bono, no me acuerdo, que antes en nuestro país éramos más jóvenes que adultos, pero eso poco a Sí. poco, pues la sociedad va envejeciendo, y Sí. no van muriendo tanto como van naciendo, ¿no? El bono generacional, no se me va esa palabra, que determina entre la combinación entre adultos y jóvenes en un país, y que antes éramos considerados un país joven, o todavía, porque tenemos muchos jóvenes, ¿no? Comparado con Sí. el número de adultos mayores. Pero cada día Sí. somos más adultos mayores, ¿no? El otro día de Sí. los del Insabi creo que mencionaban que tenían conectados a 12 millones de adultos mayores en esto de las, ¿cómo se llama? Esto de ¿cómo se llama? Lo de De lo los del adultos bienestar. mayores, lo del Bienestar. bienestar, la Sí, pensión del bienestar, ¿cómo se la llama? pensión, Es la pensión para adulto mayor, así, nada ah, más. bueno, pues Ajá, eso. así es, Se así llama la es. institución que lo Que pues lo ahí dicen que tienen 12 millones, administra. 12 millones registrados, Imagínate. ¿no? Que que no Imagínate. son todos, me imagino, ¿no? Pues No, no, no, no, no son todos. habría que preguntarle a No. Google en cuántos adultos mayores hay en nuestro país, ¿no? De Al 120 menos millones de registrados. habitantes, pues no sé qué será un 20%, Y los para allá que. vamos todos, Robert. Para Ah, allá vamos bueno, todos. Si no eso es sucede nada seguro. antes, para allá Digo, algunos vamos. no llegan a adultos mayores, pero para allá vamos todos, ¿no? Como siempre digo. estamos en la misma fila y para allá vamos Así es. todos, nomás no empujen, ¿no? No empujen, no se adelanten, no, no quieran, ¿eh? Como No, dice el ¿cuál es la dicho, prisa? ¿cuál es la prisa, no? Pero bueno, Sí, hombre. interesante el tema, Aranza, Laura, si me lo permiten, vamos a un primer corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Y mire qué bueno que el día de la Candelaria, 2 de febrero, cayó en viernes para disfrutar muy a gusto y muy tranquilos de la tamaliza. Ojalá que usted esté disfrutando una tradición muy mexicana. No sé por qué surge que el 2 de tengas que dar tamales después de la rosca. ¿Quién sabe a quién se le ocurrió? Algún tamalero, lo más seguro, para vender tamales. No, pero pues Seguro. qué bueno. Tan buenos tamales que hay en todos lados, ¿no? Los tamales oaxaqueños, los de yucatecos, los vaporcitos, los de la Ciudad de México. La verdad, yo soy fan de los tamales, así es de que ojalá usted esté metiéndole diente bien y bonito a la tamaliza. Pero bueno, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación. ¿Dónde hacemos de la educación un legado para los niños? Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Miren, el Centro Educativo NCL ofrece niveles educativos para preescolar, primaria, secundaria y medio interno. Contamos con un sistema de estudio pensado a la medida para las nuevas generaciones, así como contamos con un entorno diversificado de aprendizaje ideal para nuestros estudiantes, en una comunidad diversa para su óptimo desarrollo y que los alumnos estén listos para enfrentar los desafíos del futuro. Mire, aquí tuvimos a nuestros amigos del Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, NCL, y la verdad que pues es una escuela muy importante, de mucha tradición en Yucatán. Pregunte por nuestras fechas de inscripciones y descuentos por pago anticipado. Amigos, a los papás de los niños, pues ahora es cuando para salir para salir de esta crisis de la, ay, se me va la crisis de la cuesta de enero, aunque bueno, apenas estamos en 2 de febrero, que también es la cuesta de febrero. Anticipe la inscripción de sus hijos y acuda al Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Están ellos en calle 57 por 46 y 48, número 460 Centro, muy cerca de la plancha, que qué bonito quedó toda esa zona. Allá en la plancha, calle 57 por 46 y 48, número 460 Centro. Márqueles 9991 61 74 40. 9991 61 74 40. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Me acompañan en la conversación de esta noche la ingeniero Aranza Aruesti y Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema de hoy. Claro que sí, pues Aranza, yo creo que pues es muy importante este tema y pues le seguimos a ver qué otras recomendaciones dices en cuanto a los servicios dirigidos al adulto mayor. Mira, por ejemplo, si tú te dedicas al diseño de espacios, si eres arquitecto, lo que sea, o eres decorador, pues yo creo que tienes que considerar varios aspectos, ¿no? Tú puedes ofrecerte como especialista en este tipo de espacios, de diseño de espacios, hacerlos, por ejemplo, los accesos, pues tienen que ser amplios, porque la gente llega muchas veces en silla de ruedas o andaderas. Yo me acuerdo que mi papá siempre se quejaba de que, o sea, lo llevas a cualquier lado y tiene que andar ahí casi, casi a los empujones, porque pues no pasan las sillas de ruedas, cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces necesitas tener accesos amplios, libres de obstáculos. Luego, si estás en un espacio que está adecuado para el adulto mayor, pues lo mejor, lo ideal, y yo, si me pongo en el lugar de un adulto mayor, a mí me gustaría que el lugar estuviera colores cálidos, que no estuviera así con colores, fosforescentes o demasiado estridentes o modernos, ¿no? O sea, me gustaría un espacio más acogedor, con una buena iluminación, porque también para los adultos mayores, pues, la vista falla, ¿no? Entonces, esos lugares que tienen la iluminación así muy baja y que, o sea, que se ve así como medio oscurón, pues bueno, a lo mejor para una persona joven que todavía tiene buena vista, pues sí. Pero para un adulto mayor, ¿no? Yo creo que el adulto mayor necesita buena iluminación. Estaría muy a gusto estar en un lugar con música tranquila, a lo mejor de época, un volumen donde la gente pueda platicar. O sea, mis papás siempre se quejaban de que iban a los lugares y todo el mundo gritaba y ellos no podían escuchar ni siquiera al que tenían al lado, ¿no? Entonces, eso les molestaba, la música demasiado alta les molesta, la temperatura también, considerar que los adultos estén a gusto, que no se estén muriendo de calor ni se estén muriendo de frío, la señalización clara, visible, suficiente, ¿no? Para ellos es complicado muchas veces entender la señalización, ¿no? Yo creo esto que Cuando no la ven, mencionas, ¿no? pues sí, esto que mencionas creo que pues cumple con varias condiciones que no, yo no conozco un lugar exclusivo para adultos mayores que cumpla con todo esto que acabas de avisar, porque pues los que ponen negocios, pues lo ponen para donde van a tener mayor cantidad de gente, ¿no? No, o sea, pues son lamentablemente discriminados los adultos mayores. Yo me acuerdo en el metro, y mira que te estoy hablando de hace más de 30 años, en el metro en aquellas épocas empezaban a poner vagones para mujeres o poner vagones para adultos mayores, pero la problemática es que si tú ibas con tu hija, un adulto mayor, pues luego los querían separar y los querían mandar a... En fin, creo, como dices tú, no están las instituciones ni los negocios preparados para atender al adulto mayor, pues porque Así quizás no es. les interesa ese mercado, ¿no? Exacto. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacerle ver a la gente que es un buen negocio, es buen negocio dedicarse al adulto mayor, pero tienes que ser muy consciente de las necesidades de esta gente, ¿no? Tienes que ser un poco más empático y pensar que en algún momento tú vas a tener esas mismas limitaciones. Digo, si no sucede algo antes y te vas a te vas al más allá, ¿no? Antes de ser viejito, pero si lo eres, pues no. Oye, Necesitas Aranza, y fíjate, consideración. no solamente los negocios, sino que a veces igual los bancos, o sea, de verdad, yo he visto ahorita que he tenido que recorrer varios bancos porque cambié de número telefónico, te pones a hacer la cola mira, de varios bancos por los que estuve pasando y haciendo también diligencias de otras cosas, solo uno vi con un letrero que decía, conciencia del adulto mayor, agradecemos su comprensión porque los vamos a atender primero. O sea, te lo Así es. avisan desde la cola, ¿entiendes? Pero Sí, luego hay sí, bancos sí. donde ves al señor con su bastón al final de la cola y los cajeros, o sea, no hacen nada por llamar al señor o la misma gente que diga, oiga, señor, ¿sabe qué? Pase aquí adelante. O sea, muy pocas veces te topas a alguien consciente que dice, el que esté adelante, ¿no? Que diga, oiga, señor, venga para acá y le ceda su lugar, ¿no? Para que pase. Entonces, yo creo que esta conciencia es importantísimo, el tema que traes. Y ojalá que si el INE de casualidad está escuchando esta entrevista, que también para las votaciones ponga una cola o ponga ya, gracias por su comprensión, pero vamos a dejar pasar primero a los adultos mayores a que voten, porque eso que los dejen 3 horas bajo el sol parados para esperar a que voten está mortal. Tienen que Así darle es. el paso a la gente mayor antes y que todos los jóvenes esperen. Yo creo que eso es algo muy Así es. importante y una conciencia que hay que poner en México. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda, linda noche de viernes, a disfrutar el fin de semana, el primer fin de semana del mes de febrero. A disfrutar el mes de febrero. Mire, el mes de febrero es y ya ha sido durante más de 71 años el mes espectacular del mundo, del universo. Bueno, ¿qué le digo? Del cosmos completo. Este mes todo mundo debe de estar festejando porque es mi cumpleaños el 6 de febrero, así es de que es el mes del universo. ¿O no piensan así ustedes? No, bueno. Bueno, vayan comprando regalito, pues ya es mi cumpleaños, así es de que. Pero bueno, gracias por acompañarnos en esta La linda carne noche. asada, ¿eh? Ahí está, ya puestísima la carne asada. Pues invítenme, ¿no? Ya. ¿En dónde? Para ponernos de No, a tu acuerdo. casa. Es que era tu casa. Es tu casa, Rafa. Pero bueno. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta conversación, en esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, ahora esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro para auto. Y hay que recordar estas 4 razones por las cuales asegurar el auto. El primero es porque tienes un respaldo. Cuando sufres un accidente, puedes salir lastimado o dañar tu auto. También puedes afectar a otras personas y a otros autos. Por lo que contar con un seguro que pague estos daños es indispensable. Así que recuerda que hay varios tipos de cobertura de seguros de auto, como está la amplia o la de daños a terceros o responsabilidad civil. Así que es importante elegir la más adecuada para ti y para tu economía. Otro punto importante es que cuentas con asistencia médica en caso de que sufras lesiones corporales o los que vayan dentro del auto contigo, pues los gastos médicos y hospitalarios son cubiertos por tu aseguradora, evitando así que seas tú quien tenga que pagar estos gastos. Obviamente hay una suma asegurada a tope, no vayan a pensar que es sin límite, así que no se vayan extrañando. Otro punto importante es que cuentas con asistencia vial en caso de que, pues, tengas una ponchadura de neumáticos o una descompostura de auto, pues vas a contar con una grúa y vas a contar con alguien que te auxilie para inflar la llanta o simplemente usar el servicio de grúa o el cambio de llanta por el cambio de llanta de refacción que si tienes en el auto. Esto es sin costo. Y por último, pues la defensa jurídica y asesoría legal, que contarás con el apoyo de expertos legales en caso de que de un siniestro con tu automóvil, ya sea que tengas la culpa o no. Además, es muy importante que sepas que si no tienes seguro, recuerda que tendrás una multa y se llevarán tu auto al corralón. Esto es en el caso que tengas un siniestro y andes por ahí sin un seguro de auto. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que nos puedes llamar o mandar un WhatsApp al 99 94 10 01 70. También nos puedes escribir a seguroscon.laura@hotmail.com. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y como siempre les recomiendo en esta conversación, la asesoría es gratis, así es de que márquele a Laura. Y Laura es todo un profesional en estos seguros y estará usted muy bien atendido y asesorado. Y bueno, regresamos aquí a la conversación de esta noche con Aranza Aruesti, con estas ideas de servicio dirigido a los adultos mayores, que por cierto, pues no todo mundo nos hacen caso a los adultos mayores, ¿no? Ya todo mundo debe No, tener no. sus historias de cómo se conforma, de cómo se comportan con los adultos mayores. Pero Es bueno. terrible, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y bueno, Aranza, Es ¿con qué terrible. seguimos? Bueno, pues aparte de las consideraciones en cuanto a los espacios, a la ambientación, al diseño, bueno. Pues también, si tú tienes, por ejemplo, un bar, una cafetería, un restaurante, pues bueno, lo ideal sería que tuvieras menús sencillos, que no tengan conceptos tan rebuscados, que la gente mayor no necesariamente tiene por qué entenderlos, ¿no? A veces se pasan de modernos y dices, ¿qué es eso, no? O sea, cosas sencillas, que él pueda entender perfectamente qué es lo que se le ofrece y él pueda pedir, ¿no? Cocina ligera, pues que tengas platillos que sean ligeros, fáciles de consumir, que seas también muy empático en cuanto a las limitaciones que tienen los adultos mayores a la hora de comer, porque puedes enfrentarte a alguien que sea diabético o hipertenso o simplemente que tenga cuestiones médicas que le impidan comer tal o cual cosa y tú puedas ofrecer opciones. Y eso no solamente aplica para el adulto mayor, o sea, hay mucha gente que hay cosas que no las puede comer, entonces si tú tienes un menú que se pueda adaptar a diferentes casos, bueno, pues también te puede ir muy bien y puedes ganarte la lealtad de tus clientes. Puedes ofrecer cocina a domicilio. Puedes ofrecer alimentos preparados también a tus clientes mayores, ¿no? Puedes darle servicio de farmacia a domicilio. O sea, claro, las farmacias ya tienen ese servicio, pero Oye, bueno, pues tú también lo puedes ofrecer. perdón, así como la megafarmacia de ya sabes quién, que no Bueno, funciona a domicilio, ¿no? pues Pero bueno. no, bueno, se supone que cada farmacia tiene ese servicio, ¿no? Pero pues, bueno, pues también a veces no te toman bien el pedido o no les importa mucho o se tardan en enviarte tu medicamento o el adulto no les sabe explicar cómo llegar a su domicilio. Es que ese es el problema muchas veces. El adulto mayor tiene a veces problemas para hacer sus pedidos por teléfono, ¿no? O sea, mi papá siempre se hace bolas. Pues sí. Entonces, necesitan alguien que sea más empático y más paciente con ellos, ¿no? Entonces, si tú puedes ofrecerle a un adulto mayor resolverle todas esas cosas, bueno, también mira, se me ocurre que puedes dedicarte al transporte privado de adultos mayores, ¿no? A lo mejor tienes una camioneta que puedes adaptar para llevar sillas de ruedas o las andaderas, que tenga todos los aditamentos para que el adulto mayor vaya bien, seguro, que se pueda subir, que se pueda bajar, o sea, ¿no? Puedes ofrecer servicio de asistencia, de acompañamiento o cuidadores profesionales, ¿no? Y si fijos o eventuales. También puedes ofrecer servicio de organización de eventos. También les puedes organizar ahí no sé, sus fiestas de cumpleaños, comidas con sus amigos, o sea, atenderlo, ¿no? Puedes ofrecer también, si tú eres un médico, pues servicio a domicilio como médico, pero especializado en geriatría, ¿no? Nada más para el adulto mayor. Puedes ofrecer también servicio especializado de limpieza, Robert. Tú sabes que la limpieza para los adultos mayores es básica y es compleja, ¿no? O sea, sí te digo, yo lo veo con mi papá y ¡híjole! Pues sí necesitan muchas cosas para mantenerse ellos y mantener su casa limpia. O sea, entonces necesita servicios especializados, ¿no? También puedes ofrecer la gestión de trámites legales y administrativos. ¿Cuánta gente no sabe ni por dónde, no? Y no tiene quien los apoye. Entonces, pues tú puedes dedicarte a eso también, ¿no? Pues sí, bueno, ¿Cómo ves? esos siempre han existido, ¿no? Son los coyotes. Lo malo es de que luego te tranzan, ¿no? Pues Sí, para pues hacer sí. trámites, sobre todo administrativos o legales, ¿no? Pero, y bueno, como dice Laura, pues ni en los bancos han tenido esta conciencia de atender bien. Miren, la razón es muy simple. Representa en la última encuesta los adultos mayores, solo el 14% de la población. Así es de que ahí está la respuesta de por qué no nos pelan. Pero bueno, vamos a un corte comercial, si me lo permiten, y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, días de la Candelaria, a comer tamales como debe de ser. Y bueno, con estos fríitos, ahora sí se dejó venir fuerte. Hemos llegado a temperaturas, por lo menos aquí en nuestro pueblo, en Chicxulub pueblo, hemos llegado a 17 grados, yo creo que hasta un poco menos. Pero bueno, pues ya sabe, la primera recomendación que siempre le hago en esta temporada: póngale periódico y un cartoncito en el piso de su hamaca. De esa manera usted pues no sentirá tanto la heladez. Créame, funciona. Así es de que pues hagamos esa maniobra de poner un periódico abajo de nuestra hamaca. Porque ya sabe que la heladez, ni aunque se tape usted, se quita. Hay que evitarla. Así es de que pues en estas temporadas, qué ricas temperaturas hemos tenido aquí en Mérida, hay que disfrutarlas porque ahí viene el calor. Pero bueno, déjeme darle una recomendación, amigos, sobre todo amigos empresarios y amigos empresarios adultos mayores que estamos platicando con ustedes en este día. Sabemos que dar a conocer tu negocio es importante. Ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio. Aquí en Fórmula en los Negocios creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales, temas empresariales de valor para todos nuestros radioescuchas. Acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones. Y márcanos al WhatsApp 9994 01 10. 100170. 9994 100170. O escríbenos a contacto arroba formulenlosnegocios.com.mx. Y mire, estamos en abril, ya se acerca el mes de abril por cumplir 16 años al aire. Así es de que este programa, pues en términos radiofónicos, también ya es un programa adulto mayor y con toda la experiencia de 16 años estamos para servirle. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña en la conversación de esta noche Aranza Aruesti y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues Regresamos contigo, Aranza. Creo que hay muchas cosas más, hablando de salud, bienestar, actividades físicas, consultoría y todo esto enfocado a, pues, al adulto Al mayor. adulto. Pues sí, o sea, sí, imagínate que tengas un lugar donde puedas ofrecer talleres de manualidades y artesanías, lo que estábamos platicando, ¿no? De todos estos, todas estas actividades sociales y culturales que se le pueden ofrecer al adulto mayor, talleres de jardinería, clubes de lectura, una biblioteca, talleres de creación literaria, les gusta mucho también a los adultos mayores, ¿no? Los juegos de mesa, les puedes poner películas, proyección de películas, no sé, visitas guiadas a museos, quizá eso ya implica un poquito más de complejidad por el traslado de los adultos, pero puedes llevarlos a hacer visitas a museos, puedes llevarlos a hacer excursiones, días de campo, ¿no? Puedes llevarlos también al teatro, a ver obras de teatro, u organizar grupos de teatro entre los mismos adultos, también les gusta mucho. Talleres de pintura, escultura, cursos y conferencias, apoyo para alojamiento en centros turísticos, ¿no? Donde estén seguros, llevarlos, traerlos, en fin, hacerte cargo de todo el show, ¿no? Pues también les puedes organizar actividades físicas como bailes de salón, yoga, tai chi, clases de natación, acuaerobics. Mi hermana daba clases de acuaerobics y son súper divertidas, ¿no? Para adultos mayores, pues necesitarías ¿Sí? acondicionar muy bien la alberca, ¿no? Para que no. Sí. Si tienes una alberquita o si tienes un club deportivo, bueno, pues ofrecer los acuaerobics es muy bueno para el adulto mayor porque son de muy bajo impacto y se ejercitan sin riesgo a sufrir alguna lesión, ¿no? Puedes también ayudarlos a los estiramientos. Bueno, ya hablando de salud y bienestar, bueno, pues nutrición especializada, plática sobre salud en la tercera edad, salud física y salud mental, ¿no? Masajes relajantes, puedes ofrecerles, cursos de meditación, les puedes vender complementos, suplementos, nutricionales, o pues dar, consultorías sobre tecnología, financieras, bienes raíces, patrimoniales, en fin. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en favor de los adultos mayores, ¿no? Pero siempre y cuando tengas esa mentalidad, esas ganas de apoyarlos, de respetarlos también, ¿no? De entender sus necesidades especiales. O sea, la gente mayor, bueno, quizá no sea a veces muy sencilla, ¿no? Porque pues tendemos a tratarlos como si fueran niños sin capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y esa es una realidad. Entonces, tienes que entender que son adultos, que son perfectamente capaces de decidir qué quieren hacer y qué no quieren hacer, ¿no? Y pues ser más empático, Robert. Digo, yo me acuerdo que llevé a mi papá a hacer un trámite a un banco allá en la Ciudad de México o sea, y así con una ligereza me mandaron al piso de arriba, ¿no? ¿Y qué crees? Que no había ni siquiera un elevador. Entonces mi papá con su andadera y tuve que ingeniármelas para subirlo en las escaleras eléctricas, ¿no? Llegamos hasta arriba, lo hicieron esperar quién sé cuánto tiempo ahí sentado en una silla para que al final le dijeran, ah, no, es que su trámite se lo resolvemos abajo. Y entonces ahí vengo para Va para abajo con abajo. mi papá otra vez en la escalera eléctrica, o sea, con el riesgo de que nos fuéramos de hocico los dos, ¿no? Imagínate. Y yo decía, bueno, ¿cómo es posible que en un banco no tengan un elevador? ¿No? Pues, Claro, ¿cuánta no. gente hay que no puede subir las escaleras, Robert? Yo creo que podríamos empezar, Aranza, pues no sé, impulsar una cultura hacia el adulto mayor, porque no la tenemos, en ningún lado te educan o te comentan o te platican, o yo sé que ahora en YouTube hay muchos youtuberos adultos mayores que hablan sobre este tema, que aconsejan a los adultos mayores. Pues sobre todo hay varios coaches que yo sigo y que sí hablan sobre que tenemos que generar esta conciencia, como dice Saranza, porque no la tenemos, ¿no? Quizás porque pues nos sentimos jóvenes y como cuando joven, pues no piensas en que vas a llegar a viejo, ¿no? Y luego la cultura que tenemos de tener a nuestros adultos mayores en casa. Y pues que luego te la pasas nada más regañándolos porque pues no tenemos esa cultura de cuidarlos y pensamos que pues que nomás vienen a dar lata y que nomás, en fin, tenemos que trabajar en esa cultura, ¿no? Pues sí, Robert, porque pues un día nos va a tocar, te digo, si no sucede algo en el Inter, lo más probable es que nosotros necesitemos esa empatía, esa paciencia de los demás, ¿no? Que simplemente hay veces que queremos, bueno, no queremos, yo no me incluyo, no soy adulto mayor todavía, pero sé que quieren estar con gente de su edad, que quieren platicar, que quieren que se les haga caso, se les atienda, les sirva todavía el cerebro, o sea, quieren actividades y quieren cosas, pero no se las damos. Nada más, como dices, los regañamos y los hacemos a un lado. Y eso es muy feo, ¿no? Pues sí, y bueno, creo yo que la primera cambio que tendríamos que hacer es que pues el adulto mayor todavía muchos están proactivos, o sea, todos pueden seguir siendo productivos, que esa es la primera idea equivocada que tenemos de los adultos mayores. Pero bueno, se nos acabó el programa, Aranza, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias, Lau. Vámonos. Gracias, Aranza. Gracias, amigos, por escucharnos. Espero les haya gustado el programa. Bien, amigos, gracias, chicas. Esta fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.